hasta se han burlado de mí los conservadores adversarios, porque sostengo que cuando se le pregunta a la gente en las ciudades sobre el principal problema que ellos perciben, sienten, y sale en primer lugar los baches, y creo que en segundo o en tercero seguridad. Y yo voy a cualquier lugar y no saben cuánto me molesta que todavía, porque eso yo lo cuestionaba estando en oposición, de que en los caminos mucha gente, niños, con pala, tapando los huecos. Y hago un llamado respetuosísimo a las autoridades locales, a las autoridades municipales, porque es una necesidad sentida. Problemáticas más importantes en ciudades: baches en calles y avenidas, 78.1. Delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etcétera. Cuarto lugar, 57.9 para 78.